De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿el agua embotellada es mejor que el agua de grifo? ¿Cuál prefieres tomar y por qué? No importa la actividad física que hagamos, el cuerpo humano reacciona, se calienta rápidamente, nos fatigamos, sudamos y la sensación de sed aparece. Para calmarla, la mejor receta es beber agua. Algunas personas dicen que el agua embotellada es más segura, de mayor calidad e incluso de mejor sabor, si se compara con el agua de grifo. El agua embotellada es mejor que el agua de grifo. ¿Cuál prefieres tomar y por qué? El agua embotellada es mejor que el agua del grifo. ¿Cuál prefieres tomar y por qué? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Agua de chorro, el sabor es diferente, me gusta más. Yo prefiero tomar agua de botella, porque el agua de chorro, uno nunca sabe qué microbios tenga. Piensa que las personas se cuidan mucho tomando embotellada porque es 100% pura y natural, es mentira. Agua hervida y la embotellada de vez en cuando, pero del chorro jamás. Oye, yo siento que me estoy comiendo los microbios, me estoy tomando los microbios, las bacterias. Tomarles así como que me pase una película de todas las cosas que me estoy tomando, nunca la tomaría. Bueno, la embotellada, claro, por supuesto, tiene su proceso, ¿no? Y tiene un sabor diferente a la de chorro. Y la de chorro, cuando uno tiene mucha sed, no importa, la es como rica. Pueden decir muchas cosas que trae, puede ser contaminada, qué sé yo, pero no sé, algo que es como gustosa en el momento, ¿no? La de embotella, bueno, su procesada, tiene un sabor muy particular. De repente nos tomamos por la cuestión de salud, pero más divertida es la otra. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El agua embotellada no siempre es mejor que el agua de grifo. El agua potable de grifo es sometida por las compañías públicas a un sistema muy riguroso de ensayos y control. Con el agua embotellada hay que tener cuidado. El 40% de las marcas embotellan agua de grifo para la venta. Cuando la botella anuncia en su etiqueta que es agua de manantial, estaremos comprando agua de calidad y de buen sabor, y para su consumo deben estar rotuladas y presentadas. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.